Onda Terral presenta Charla entre escritores, un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Suscríbete a Charla entre escritores. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 22 horas. Onda Terral Podcast. Bienvenidos a Charla entre escritores en Onda Terral. Muy buenas noches, bienvenidos a Charla entre escritores. Soy Sofía Valencia y hoy os llevaré con la radio de Onda Terral a conocer a un escritor, en este caso escritora, Judith Sánchez. Y como soy un tanto cotilla, me gustaría pediros un favor. Coger papel y boli. ¿Para qué? Para que vayáis escribiendo las respuestas a las preguntas que le voy a hacer a nuestra invitada a eso a final de su entrevista más o menos. A ver, Sofía, ¿cómo te vas a enterar de las respuestas que están escribiendo tus oyentes? Pues muy sencillo. Esas mismas respuestas las pueden dejar aquí en el chat de Onda Terral durante la entrevista y yo, una vez acabe la entrevista, me pondré a leerlas y a contestarles. Ah, pues es una forma bonita de conocerlos un poquito más. Ya os lo recordaré más tarde también. Estoy viendo a Judith. Vamos a darle paso para conocerla. Judith Sánchez Romero, nacida en la Vall de Bianya, La Garrotxa, Girona. El 22 de marzo de 1983. Fue hija única de Martín y Carmen y siempre le ha gustado todo el mundo relacionado con los niños. Fue premonitora y monitora de casals de estiu de jovencita. Después estudió TEI, técnica en educación infantil, y como le gustó tanto, decidió hacer la carrera de maestra de educación infantil en la Universidad de Girona. Actualmente trabaja en una escuela pública aquí en Lloret de Mar. De pequeña no recuerda haber escrito hasta llegar a la adolescencia, con un diario quizás y algún que otro poema que hizo a un chico que le gustaba. Esos dos cuentos que ha escrito ya de mayor, el primero en el 2019 y el segundo en el 2020, a mí me comenta que los escribió por necesidad, el primero para ayudar a una niña y el segundo para hacer una crítica social. Muy interesante, y todo esto nos lo va a contar en persona la propia Judith. Muy buenas noches, Judith. Gracias por estar con nosotros en Charla entre Escritores. ¿Cómo estás? Hola, Sofía. Buenas noches. Muy bien, gracias por invitarme a Charla entre Escritores. Para nosotros es todo un honor tenerte aquí con nosotros. Una cosita, para que nuestros oyentes se sitúen, vives en Lloret de Mar, donde te dedicas a la enseñanza en aulas infantiles y también perteneces al grupo literario Lloret Literatura. Publicaste un primer cuento titulado ¿y yo qué puedo hacer? En el 2019. Y como me ha llamado la atención mucho el título, porque es una pregunta, ¿qué te parece si empezamos porque nuestros oyentes conozcan el por qué elegiste esta forma de título para tus dos cuentos? Pues mira, como muy bien has dicho, yo soy maestra de infantil. Entonces, me gusta mucho contarles historias a los niños y me di cuenta que cada vez que explicaba un cuento a los niños, los cuentos eran poco interactivos. No dan mucho pie a que los niños respondan preguntas. Entonces, los dos cuentos que yo he hecho, tanto este que me has comentado de ¿y yo qué puedo hacer?, como el segundo, que se titula ¿y yo soy un juguete?, los dos empiezan con un título y dentro de la historia hay más preguntas que los niños tienen que resolver. Así, de esta manera, ellos interactúan conmigo y el cuento se lo van haciendo suyo. Sí, es increíble porque yo me he leído los dos cuentos y me hacía también reflexionar a mí, porque no solamente está dedicado a los niños, sino que también sería importante que los mayores interactuaran con este cuento con sus hijos y viceversa, ¿no? Y al igual que tú lo haces en las aulas con ellos, porque yo creo que es increíble cómo los niños captan con rapidez todas las emociones, ¿no? Sí. Y hablando de emociones, el primer libro, que es el que ahora vamos a hablar, luego iremos al segundo, que se titula ¿Y yo qué puedo hacer? Hay detrás de este libro una historia emocionante y emotiva para ti. ¿Nos puedes explicar por qué escribiste este cuento? Pues sí, mira, yo desde muy jovencita no se puede decir que haya tenido un hábito de escribir, ¿vale? Entonces, de mayor, trabajando en la escuela, me encontré en el caso de una compañera mía, una maestra, que tenía una niña que su padre se estaba muriendo de ELA, estaba enfermo de ELA y sabemos cuál era el final. Entonces yo hablé con mi compañera y le dije, oye, ¿cómo estás trabajando este tema? ¿Le has ofrecido a la niña algún cuento o algún material para trabajar el duelo y la muerte? Y me comentó que no. Entonces estuve buscando a ver si había algún tipo de material adecuado para ofrecerle a la niña y no lo encontramos. Entonces me ofrecí y le dije a mi compañera, digo, mira, mi padre murió hace 4 o 5 años, creo que puedo intentar hacer una historia explicando desde mi vivencia qué es lo que la niña se va a encontrar. Su padre está enfermo, qué va a pasar y que no olvide que nunca se va a ir su padre. En cierta manera siempre están con nosotros. Entonces esto lo tuve que pensar mucho porque realmente no es fácil escribir los sentimientos que tienes. Para mí ha sido curativo escribirlo y una vez puse en orden y supe cómo quería contar la historia, luego ya me salió muy rápido y de aquí viene el escribir el primer cuento. ¿Y le regalaste el libro a esta niña? ¿Lo tiene con ella? Sí, se lo di, quería dárselo antes de que pasara, bueno, lo que era inevitable, antes de que muriera su padre. No llegué a tiempo. Se lo regalé al empezar el curso siguiente, que la niña hacía infantil 4. Uh-huh. Y bueno, la familia muy agradecida y sé que les gustó mucho y que bueno, que les sirvió igual. No fue en el momento antes, no lo pudieron trabajar antes de, pero sí que lo trabajaron el post-mortem. Y a después también seguramente y seguro que ayudarás a otros niños que tengan una situación especial como estas circunstancias y que no solamente pues ha quedado en esta niña en concreto, sino que con el transcurso del tiempo seguro, seguro que este libro les ayudará mucho y mucho. Es increíble, ¿verdad? Lo que decía antes, cómo los niños captan con rapidez las emociones. Sí. Los cuentos abren, creo yo, esa puerta a la reflexión y a la conversación que nos estabas comentando antes. Bueno, como maestra, enseñas cómo escribir y leer y comprender el texto o los textos. Los cuentos pueden dar esa salida sana también a dar cabida a, como hemos comentado antes, las emociones, etcétera. Y yo te pregunto, ¿qué papel tienen estas emociones que tú transmites en tu libro en ¿y qué puedo hacer? A raíz de cuando se les explica a los niños. Sí, los niños son muy agradecidos. Ellos, les dices que les vas a contar un cuento y en décimas de segundo están ahí preparados y deseando poder escuchar la historia. Yo siempre trabajo mucho con ellos, cuál es el título del libro, quién es el autor, quién es el ilustrador, quién lo ha editado, la editorial. Creo que eso también es muy importante, darle valor, porque un libro es un tesoro. Entonces, hay que empezar por ahí. Luego, a partir de aquí, luego ya empieza la historia narrada, que también es importante, pero no hay que olvidarse esa parte. Entonces, los niños que tengo yo en la clase ya están muy acostumbrados a hacer pues la primera parte de quién es el autor. Si yo no lo digo, ellos me preguntan, ay, ¿y el ilustrador quién es? Todos, lógicamente, tienen ilustraciones. ¿Nos puedes contar un poco la historia de estas ilustraciones, que me parece muy interesante? Pues mira, el primer cuento, como yo no sé dibujar, que a mí se me da muy mal, no tengo esa capacidad, busqué una persona que se dedicara a esto, que supiera dibujar. Entonces contraté a una chica que se llama Eva Ramos, de aquí del pueblo. Le expliqué que quería en cada una de las páginas, que hacía referencia al texto, y le dije, dibújame esto con estos colores y tal. Entonces, gracias a eso, el libro le ayuda a los niños pequeños a captarlos un poquito más, porque a ellos les gusta mucho ver imágenes. Claro. Como has dicho tú antes, estos cuentos tienen un formato que es infantil, pero el contenido también es adulto. Pero me va muy bien tener las ilustraciones para que los niños se interioricen más en la historia. Genial, sí, porque cuando estuvimos hablando el último día, me lo comentaste y creo que es un punto muy importante a tener en cuenta tanto en las escuelas como en casa también, ¿no? Con nuestros niños. Ya vamos al segundo cuento que publicaste también en forma de pregunta y se titula ¿Y yo soy un juguete? Lo que comentábamos antes, ¿no? Con el juego este de las preguntas y crear esa conversación con los niños para que haya esa interacción, para que los niños pues se metan mucho más en el papel y puedan entender mejor el cuento. Entonces, está publicado desde el 2020 y esta historia también tiene una historia detrás muy bonita, que tiene por nombre Nanit. ¿Nos quieres contar a todos por qué o qué es lo que te hizo de nuevo escribir el segundo cuento? Vale. Nanit es una perra que tengo yo, que ahora tiene 3 años, y escribí la historia porque yo a Nanit la encontré en un contenedor de basura un día de noche lloviendo. Estaba dentro de una bolsa cerrada y la pobre, como pudo, hizo mucho ruido y una de mis perras, que tengo 4, una de ellas, Blue, la escuchó y nosotros podemos ir a buscarla y la salvamos de la muerte porque le quedaba muy poco, no sabíamos si iba a sobrevivir. Entonces, me dio tanta rabia, me sentí tan impotente de que una persona pudiera hacerle eso a un ser vivo, a un cachorrito inocente, que quería transmitir esa emoción y hacer un libro que hablara sobre este tema, que los perros no son juguetes, que hay que cuidarlos, que hay que quererlos y hay que respetarlos. Y de ahí surgió el segundo cuento. Pues una bonita historia que ha acabado, empezó mal, pero que ha acabado fenomenal, porque la tienes contigo, la proteges y la cuidas. Y de hecho, en el libro das muchos tips, escribes muchos tips para que las personas, los niños que lo lean, sepan que cuidar o coger a un perro es cuidarlo de por vida y que tiene una serie de requisitos y que si no están conformes con esos requisitos o cuidarlos, pues que no los tengan. Yo creo que esa es la moraleja que deja tu precioso libro, que también tiene ilustraciones, por cierto, y que son, si tú me lo corroboras, son fotos tuyas. Son fotos mías que retoqué con el teléfono. Le puse un filtro. Fotos reales de mis perros, de mi casa, salgo yo también de espaldas, sale mi marido, que es la persona que encontró a Nanit. Y bueno, es muy personal porque este sí que lo hice enteramente todo, tanto texto como las fotografías que ilustran el cuento. Genial. Para que nuestros oyentes puedan saber dónde pueden adquirir tus dos libros y en qué idiomas están, porque eso también es importante. Sí, mira, yo siempre que he escrito los libros lo hago en catalán, porque en el trabajo con los niños hablo en catalán y me sale escribirlos en catalán. aunque yo soy castellano parlante, mi madre es andaluza, pero los escribí en catalán. Entonces, para que llegaran a más gente, pensé que sería una buena idea traducirlos al castellano. Así es que puedes encontrarlos en los dos idiomas, o en catalán o en castellano. Como los he editado yo y todo lo he hecho yo, no hay ninguna editorial detrás, la única manera de poder conseguir mis cuentos es ponerse en contacto conmigo a través de Instagram, en Sánchez Romero Judith. Si os ponéis en contacto conmigo, luego os diré lo que cuestan, cómo podemos hacerlo para que os lleguen. Y otra cosa que he hecho, Sofía, que creo que también es muy importante, es hacer una donación en la biblioteca del pueblo. Aquí en Lloret de Mar he llevado un modelo de cada uno de los cuentos, lo he entregado, lo tienen catalogado, y entonces quien quiera puede acceder a leer estos cuentos de manera gratuita si van a la sección infantil de niños de entre 7 y 9 años. Importante toda la información que nos estás dando, porque sí que es verdad que si nos escuchan desde aquí de Lloret o cercanías, pueden ir a la biblioteca y buscar tus dos libros. Por cierto, ¿nos quieres adelantar si tienes algún proyecto futuro para compartir con nosotros? ¡Qué pregunta, Sofía! Mi mente va dándole vueltas a un par de cuentos más. ¿Sí? Y todos van relacionados con cosas de la escuela. Por ejemplo, ahora me estoy encontrando que hay niños que ya empiezan a caerles los dientes. Y estoy pensando de escribir un cuento que hable sobre eso. Sobre que hay que caer los dientes, sobre el ratoncito Pérez, un amigo del ratoncito. Bueno, que los niños sean más conscientes de que hay que cuidarse los dientes. Ese podría ser uno. Pero también estoy pensando que es muy necesario, que es una cosa que trabajo a diario con los niños, es el hecho de, cuando ellos hay una cosa que no les gusta, que sean capaces de decirle a un compañero o una compañera, esto no me gusta, no me gusta que me hagas esto. Que sean pues un poco autónomos y puedan solucionar ellos mismos sus problemas. Y es algo que es tan habitual y que en un día pasa tantísimas veces que creo que merece que escriba otra historia referente a este tema. Bueno, ya sabes que tienes aquí Charla entre Escritores para cuando saques tu próximo libro, nos ponemos en contacto y lo damos a conocer, por supuesto, porque todo tipo de libros como los que tú haces, que sean didácticos y además aprendan los niños, me parece de lo más genial que hay. Y ahora, ¿qué te parece si pasamos a la sección Flash, que son preguntas cortitas para conocerte un poquito mejor? Y si... Genial. ¿Estás preparada? Venga, normalmente a la gente que entrevisto se pone un poquito nerviosa, pero yo sé que estás muy tranquilita y vamos a solventarlo como podamos. Decir también a nuestros oyentes, que ya lo he comentado al principio, que tienen una misión hoy, a quien charlan entre escritores si ellos quieren, y es a las preguntas que te vaya a formular ahora, ellos también lo contesten en nuestro chat, en el chat de Onda Terral. Y así yo después, cuando acabe la entrevista contigo, me meteré en el chat y contestaré uno por uno y así los conoceré y lo conoceremos a todos un poquito mejor. Y vamos a empezar con las preguntas. Vamos a ver, Judith, de poder adquirir una máquina del tiempo, ¿dónde decidirías viajar? ¿Al pasado o al futuro? La verdad, prefiero no saber el futuro. Si supiera el futuro, creo que sería muy aburrido. Quizás volvería al pasado e intentaría vivir o ser consciente de momentos que he vivido y ahora echo de menos, ¿sabes? O momentos con mi padre, compartir, no sé, estas cosas que dices, ostras, aquí quizá debería haberle dicho, aquí no sé qué, un abrazo. Creo que haría estas cosas, me iría más al pasado. Genial, te iba a preguntar por qué, pero ya lo has contestado maravillosamente. A ver los oyentes qué dicen también, que es interesante esta pregunta. A ver, segunda, ¿qué cosa no comprarías nunca? ¿Qué cosa no compraría nunca? Yo creo que no se puede comprar la amistad con nadie. De más jovencita recuerdo que me preocupaba mucho el tener amigos, no tener amigos, y a veces había hecho cosas para agradar a la gente. Creo que eso es un error y que no hay que intentar comprar la amistad con nadie. hay que aceptarse tal y como uno es y tener las personas que tengas que realmente pues te quieran como eres tú. Genial. ¿Crees que todo vale en el amor y en la guerra? No, todo no vale. Hay que ser franco con la gente, hay que querer, cuando uno no quiere, pues decirlo. Y en la guerra, pues lo mismo, hay que ser franco y las cosas claras y transparentes tal y como son. Totalmente de acuerdo. Elige entre una cosa que te voy a decir ahora, ¿eh? ¿Leer o escribir? Solo podrías hacer una cosa. ¿Qué harías? ¿Leer o escribir? Escribir. Genial. ¿Besar o abrazar? Interesante. Me quedo con el abrazo. Vale. Mira, te doy una estadística, ¿no?, de las entrevistas que he ido haciendo. La mayoría se posiciona en abrazar. Somos los menos en besar, pero no quiero dar tampoco datos que nuestros oyentes tienen que ir contestando en el chat. Vamos a ver, octava, una palabra que sueles decir a menudo y que significa mucho para ti. Una palabra que digo mucho, significa mucho. A ver, pues gracias. Yo creo que incluso llego a ser pesada. Tengo amigas que me dicen, ¿por qué me dices tanto gracias? Porque yo creo que hay que ser agradecido. Y no cuesta decir gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Quizás yo también hubiera contestado eso. Vale, ¿qué le dirías a la Judith de los 10 añitos? Cuando tenías 10 añitos, si pudieras retroceder al pasado y encontrártela, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Judith, no escuches a los demás. Piensa lo que tú quieres y haz lo que a ti te apetezca. Genial. Y la última, tres virtudes y un solo defecto, va. ¿Tres virtudes mías o de la gente? No, tuyas, tuyas. Mójate. Tres virtudes, solo te he puesto un defecto. Tres virtudes y un defecto, va. Virtud, yo creo que ser extrovertida es una virtud. Ser agradecida es otra virtud. Y ser cariñosa es otra. Y como defecto, yo creo que soy demasiado sensible. Me sientan las cosas mal muy rápido. Me cuesta no tomarme las cosas como algo personal. Eso tengo que trabajarlo. Sí, más bien por ti. Sí. No por la gente, sino porque tú, pues si te afecta, pues sufres, ¿no? Y hay veces que tenemos que minimizar un poco, según qué circunstancias, para que no nos afecten tanto, ¿no? Eso es interesante. Pues hemos llegado al final de tu entrevista con tus dos libros y te agradezco porque he conocido a una autora sensible y vocacional ante la enseñanza de los más pequeñitos, que son parte de esta sociedad que será el futuro. Y para mí es muy importante vuestra labor y cómo contribuyes a que sean más sensibles y más empáticos al compartir tus cuentos con ellos. Muchas gracias, Judith. Gracias a ti, Sofía. Un beso. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Hemos llegado al final de este primer programa de Charla entre Escritores. Ha sido un gran placer este ratito con la entrevista en Charla entre Escritores. Deciros también que si queréis escucharla de nuevo a las 7 de la tarde, mañana sábado, tendréis la oportunidad de volverlo a escuchar. Y en podcasts, aquí en Onda Terral, cuando quieras, donde quieras y en el momento que quieras. Tanto en Onda Terral como en Spotify, Google Podcasts y iVoox. Os espero aquí de nuevo el próximo viernes a la misma hora, en el mismo lugar, a las 10 de la noche y aquí en Onda Terral, con un nuevo programa de Poesía Eres Tú, con nuevos invitados que nos recitarán sus poesías o de otros autores y con un autor especial, un clásico, Pablo Neruda. Y deciros también que si queréis enviarme un recitado vuestro para que salga aquí en Onda Terral y compartirlo con todo el mundo, es muy fácil. Os ponéis en contacto desde mi cuenta de Instagram, @sofiaenunmundodepoesias. Y me pondré en contacto con vosotros y os escucharemos aquí en Onda Terral. Y ahora voy a ver en el chat a ver qué respuestas me habéis dejado. Nos escuchamos. Un besito bien, bien fuerte. Suscríbete a Charla entre Escritores. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 22 horas. Onda Terral Podcast.